No te marches hoy, mi amor, de aquí, que se enfría nuestra cama. Te lo pide mi corazón a ti, te lo pide estas lágrimas. No te vayas, mi amor, porque si te vas, muere todo. No te vayas, mi amor, porque si te vas,